¿Qué tal, compañeros y compañeras del informativo Farco? Como puede suceder en muchas comunidades en Río Tercero, una ciudad de casi 60.000 habitantes, muchas vecinas y vecinos no contaban hasta ahora con un servicio médico de traslado por un problema de salud en una urgencia, ya sea al hospital o a una de las clínicas de la ciudad. Solo contaban con esa posibilidad quienes abonaban un servicio privado. Es más, los bomberos voluntarios venían realizando la asistencia y traslado en su unidad de rescate de personas con alguna urgencia de salud. Esta semana finalmente se presentaron desde el municipio dos unidades de cero kilómetro de traslado, equipadas y con paramédicos para brindar dicho servicio como primera asistencia ante una urgencia, siendo la trasladada a la persona que lo necesite de manera gratuita a algún centro de salud de la ciudad. Una unidad será operada por el municipio y otra por los bomberos voluntarios. El intendente Marcos Ferrer, en la presentación de las mismas, aclaró que no se trata de ambulancias de complejidad, sino de móviles equipados para una primera asistencia y el traslado a un nosocomio. Un sentido humanitario, un servicio que aparece en la municipalidad, que no existía. Es la primera vez, creo, en la historia de la municipalidad que se va a empezar a prestar el servicio de traslado con paramédicos, con todo el personal que ustedes tienen ahí. No van a ser ambulancias, son unidades de traslado, esto es importante remarcarlo. La ambulancia requiere otro tipo de complejidad, incluso puede haber intervenciones dentro de la misma ambulancia. Este no es el caso, esta unidad sirve para un paramédico que está entrenado para una emergencia, resolverla urgentemente pero rápidamente, subir a la persona al vehículo y trasladarla hasta el lugar de, sea el hospital o la clínica correspondiente, para que la persona sea tratada. Me agradezco también a Pablo Modey, que veo ahí, director del hospital. Un hospital hermoso que tenemos en la ciudad de Río Tercero. Entonces esto de alguna manera viene a complementar esa situación de poder contar con un sistema de salud excepcional en la ciudad de Río Tercero, un hospital de última generación, con todos los requisitos, más un equipamiento que, como ustedes ven, es un nivel bastante elevado de lo que utilizan habitualmente los municipios. Normalmente se compran otro tipo de vehículos para traslado. La ciudad ha decidido hacer una inversión más grande. Los y las riotercerenses desde ahora marcando el número de Defensa Civil o de bomberos voluntarios en el caso de que se trate de una urgencia, tendrán un servicio gratuito para ser asistidas y asistidos con el traslado correspondiente a un nosocomio de la ciudad. Desde Mestiza Rock, reportó para el informativo Farco, Fabián Menichetti.